Sí, así es. No sé si es disolución o bueno, entendíamos que si nos convocaban a un encuentro paritario, más allá de que nosotros lo habíamos exigido, el rechazo de la vez anterior marcaba una necesidad de una propuesta, de mejorar la propuesta, y entendíamos que íbamos a ese encuentro a recibir eso, una mejora en la propuesta, y lamentablemente eso no sucedió. Pero digamos que ya el gobierno nos tiene acostumbrado a esto, de hecho por eso estamos donde estamos, con salarios de pobreza, así que bueno, es volver a reunirnos y definir cómo seguir. ¿La propuesta es igual a la que ya rechazó el sindicato o hubo alguna mejora? Lo que pasa es que la mejora, por decirlo, la mejora entre paréntesis, se da para un sector minoritario de los compañeros y compañeras que perciben el 20% de ubicación, y se mejoró al 40%, pero, por ejemplo, nosotros para la zona andina estábamos pidiendo el 80% de ubicación. Así que bueno, tampoco llega a cumplir las expectativas que teníamos en ese sentido. Hay muchos compañeros que ya acaban cobrando el 40%, o sea que esto es a un porcentaje muy pequeño de la docencia que estaría implicándose. Y bueno, y después una variación en la movilidad que también no contempla al 100% de la docencia. Laura, hubo... Pero después el resto del esquema es lo mismo. Sí, Laura, hubo un planteo de un bono de 250 mil pesos, eso también quedó en discusión, entiendo. Sí, bueno, primero que nosotros de plano siempre estamos rechazando el bono, queda definición del gobierno, porque bueno, es un valor que no entra ni modifica nuestro salario, sino que se percibe por única vez y por agente. Y que en muchos compañeros y compañeras que tienen un cargo menor a 20 horas, es mucho menor el valor. Así que lo que hicimos en función de eso, al ver que la propuesta no tenía alguna posibilidad de modificación, planteamos la necesidad de que ese bono, esos 250 mil pesos, sea pago en una sola vez, no en dos como ellos lo proponen, y que hubiera un compromiso de un esquema para incorporarlo a nuestro salario, pero bueno, también hubo una negativa por eso, así que... claramente acá hay una definición política de no querer mejorar los salarios de los trabajadores. Teniendo en cuenta, Laura, la paritaria pasada, el inicio de clases, que ya hubo un paro, luego para las paritarias se dio de baja el paro que estaba previsto, teniendo en cuenta que iba a haber una propuesta. ¿Cómo se ve de cara al Congreso del día miércoles? ¿Qué definición se podría tomar? ¿Cómo se viene llevando el tema? Porque entendemos que hay un conflicto y este ciclo lectivo ya inició. ¿Qué medidas de fuerza se pueden tener? Sí, por ahí para aclarar, hubieron algunos mensajes que hablaban de la suspensión del paro. Hablar de suspensión quiere decir que no se iba a realizar, y esa no fue la definición fue postergarlo en función de escuchar lo que el gobierno tenía para decir, así que ese paro había sido solamente postergado y será definición ahora de las asambleas llevarlo adelante, concretarlo y ver qué va a pasar con el paro del 19. Todo va a ser en función de lo que se define de la aceptación o rechazo de esta propuesta. Ajá. ¿Esto quiere decir que el 19 se podría concretar finalmente la medida de fuerza? Es decir, el jueves. Sí, así es. Podría ser adelante, inclusive, porque como era un paro de 48 horas dividido en 24 de la semana pasada y 24 de esta, podría incluso hasta llegar a definirse un paro de 48 horas jueves y viernes. Está bien. En ese sentido, por la cuestión legalidad, ¿no habría inconvenientes? Tengo entendido que hay que informarlo en Secretaría de Trabajo 48 horas antes. ¿No hay inconvenientes? No tendremos inconveniente porque nosotros las medidas de fuerza las comunicamos todas juntas, claro, el día de que terminó el Congreso anterior. Claro. Así que los paros ya están informados. Hay, sin lugar a dudas, una situación bastante complicada, ¿no?, para los trabajadores docentes, a partir de que, bueno, es siempre muy difícil, ¿no?, tomar este tipo de medidas, que es la medida máxima que toman los trabajadores de ir al paro, sobre todo teniendo en cuenta que se vienen aplicando descuentos, ¿no?, de forma sistemática por parte del gobierno. Sí, claro que es una definición compleja a la hora de definir, porque, bueno, no solo que no nos alcanza el mes, sino que tenés que sufrir los descuentos por los días de paro, y además tenés que sufrir los descuentos de la implementación de las auditorías médicas privadas que no aprueban las licencias que se otorgan los profesionales, y ahí también tenemos otra cuestión en discusión que tiene que ver con los descuentos que están aplicando. Así que es muy difícil, muy compleja la situación para poder tomar una definición que realmente, indudablemente sea tal sea la definición, no va a ser la que estamos necesitando, pero bueno, hay que definir colectivamente, como nosotros siempre decimos desde el Consejo Directivo desde que asumimos, que las definiciones no las tomamos nosotros, no las toman los secretarios generales, sino que son los compañeros y compañeras afiliados a nuestra organización que nos tienen que definir cómo seguir. Laura, teniendo en cuenta que el paro de actividades es como la medida máxima que toman trabajadores y trabajadoras, ¿se podría evaluar algún otro tipo de medida de fuerza, ya sea movilización, no sé, algún tipo de...? Sí, lo que seguimos planteando ante los rechazos que hemos definido en los congresos anteriores tiene que ver con eso, ¿no? Con un plan de lucha que vaya complejizándose, no solo en las horas, pero sino complejizándose en las medidas que llevamos adelante, cómo llevamos adelante las jornadas de paro. Así que puede ser que haya una revisión de cómo salir a la calle, a dónde, y bueno, creo que la variación puede venir ahí en cómo se complejice el plan de lucha. Claro. ¿El Congreso dónde es? El Congreso es acá en la ciudad de Sique Menuco. Ah, en Sique. Está bien. Perfecto. ¿Qué horario inicia el Congreso? ¿Para qué hora está previsto? 9:00. Bien, perfecto. Estaremos siguiéndolo entonces. Agradecerte por estos minutos, Laura. No sé si quedó algo en el tintero que quieras agregar a la comunidad educativa que está siguiendo este caso. Nada, tenemos comunidades educativas en algunos lugares de la provincia que llevan al frente el reclamo por cierre de cargo, por instituciones que no están con las condiciones de vivienda para que los estudiantes puedan estar seguros. Así que decirles esto, que las medidas de fuerza que estábamos tomando no tiene que ver solo con lo salarial. Más de 7 horas de discusión en los encuentros paritarios no es salarial, sino que la mayor cantidad de horas que tenemos ahí adentro tiene que ver con eso, ¿no? Con las condiciones que necesitamos para poder enseñar y aprender. Bien, muchísimas gracias, Laura. Nos encontramos en la próxima. A ustedes, hasta luego.